Tengan cuidado. Sabes lo que han hablado. Dale only one time. Un paro. Archie, dos ardillas. Se juntaron los que no querían que se juntaran. Agarren, agarren. Dime cuánto salen. Y hablan, y hablan. Dime que agarren peso. Dime, dime cuánto salen. Hablan de metales y no tienen nada. Que hasta cortan punto y no saben ni disparar. Dime cuánto mueren por estar abriendo la boca. Por aquí nos lío y sus problemas no les toca. Dime cuánto se lanzan contra mí. Dime cuánto me quieren ver morir. Dime cuánto le causo llanto y de su falso malandreo. Sácate el chip. Dime cuánto se lanzan contra mí. Dime cuánto me quieren ver morir. Dime cuánto le causo llanto y de su falso malandreo. Sácate el chip. Buscado el más buscado el motherfucker in the escena. Nena, tu mente entrena mi libreta casi llena. Espera si sangra tu pena, mi dilema brilla o en plena o en pleno o emblema. De que de estar filmando quieres ser más malo, sabiendo que en tu barrio eres siendo a cada palo. Entonces no firmes de Kilbaro de Superman. Si en tu barrio no has vendido ni un kilo de harina pan. La papá se alma, sé cómo se alma, sé cómo se desarma un alma para que se vaya un alma. Cuesta de pollo como un trombo, los enrollo y giro. Y mientras que van dando vueltas yo lo voy cosiendo a tiro. Y yo mirada veo a tu pana con cara de pálida. Damián la muerte y patán. Creando en la tachia, quieren firmar que son malos y quieren mi cartel. Pero Dios está conmigo, dime quién puede contra él. Tengo dinastía, tengo filosofía. Ando en la mía, en mi chavo en sandía. Mayor jerarquía. Y ustedes perdieron el falso respeto. ¿Qué? ¿Y qué obtenían? O dime cuánto se lanzan contra mí. Dime cuánto me quieren ver morir. Dígame cuánto le causo llanto. Mire tu falso malandreo. Sácate el chip. O dime cuánto se lanzan contra mí. Dime cuánto me quieren ver morir. Dígame cuánto le causo llanto. Mire tu falso malandreo. Sácate el chip. Yo he llegado a la cima y ya están echando chispa. Muchos enemigos ya me tienen en su lista. Contra mí, dime cuánto me quieren ver morir, dígame cuánto le causo llanto y de tu falso malandreo, sácate el chi.